Ahora un alinoro por hacer el lugar solo, un dígalo un palmo solo, preveón con el pander yoru. Que digan polloru. El monecillo. Matu saremo, muere por su guay, muere por su guay, muere por su guay, muere por su guay. I'm going to go to the hospital.